Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. En la primera lectura, Dios, a través de Ezequiel, se queja porque algunos se le quejan a Dios por el hecho de que Dios, a quienes habían comenzado a ser justos o iban más o menos derecho por la vida, pero luego incurrieron en injusticia, en pecado, en maldad, se condenaron y entonces viene la queja contra Dios. ¿Cómo estas personas que terminaron mal, pero que habían tenido un camino recto, cómo es posible que los castigues, Señor, si fueron buenos, si antes fueron buena gente? Tu decisión no es correcta, le dicen a Dios. Tu proceder no es correcto. ¿Y cómo es posible, también se le quejan a Dios, que aquellos que siempre estuvieron al revés, por el mal camino, en la maldad, en el pecado, pero que al final se arrepintieron y se convirtieron, cómo es posible que estos se salven? Sos injusto, Dios. Sos injusto. Y Dios responde, por medio de Ezequiel: no, yo no soy injusto, ustedes son injustos conmigo, porque están criticando mi proceder, como si el de ustedes fuera el mejor, están criticando mi misericordia. Y en el Evangelio aparece una parábola muy conectada a la primera lectura. Dos hijos a los cuales el padre llama a trabajar a la viña. El primero le dice al padre: no voy, no voy. Pero finalmente se arrepiente y va. El segundo le dice al padre: sí, papi, voy, voy, vamos. Pero en la práctica, porque una cosa es lo que uno dice, ¿vieron? Porque uno para hablar es, y para prometer, y para, bueno. En la práctica no fue, o sea, no cumplió la voluntad del Padre. Termina Jesús preguntando: ¿cuál de los dos fue mejor hijo? Obviamente, aquel que cumplió con la voluntad de su padre. Aunque antes haya dicho que no, aunque antes se haya portado mal, digamos, ¿no? Haya tenido un mal proceder o haya sido desobediente, al menos de palabra, con respecto al padre. Lo importante es que fue. ¿Cuál es la enseñanza tanto de la primera lectura como del Evangelio? ¿Qué quiere enseñarnos Cristo? La viña, lo dijimos también el fin de semana pasado, es una imagen de la iglesia. El dueño de la viña, o el Padre, es una imagen de Dios Padre, ¿no? Y Dios invita a todas las personas a ser parte de la fe, a trabajar en la viña, a trabajar en la iglesia, a ser parte de esta familia. El hijo que le dijo a Dios, sí, sí, cómo no, papi, voy, pero luego no fue. ¿Quién es ese hijo malo? Y por una parte es Israel, ¿no? El pueblo judío, que fueron los primeros llamados a trabajar en la iglesia, porque el primer pueblo llamado, convocado, fue Israel, ¿no? Y Jesús vino, como dirá él, primeramente para su pueblo, ¿no? Para los judíos. Y ellos se gloriaban, sobre todo los fariseos, a quienes especialmente critica a Jesús, se gloriaban de ser buenitos, obedientes, cumplidores de la ley. Se gloriaban o se jactaban los judíos, sobre todo los fariseos, de ser los elegidos de Dios, los privilegiados. Pero cuando tuvieron que ir a la viña, o sea, a Cristo, Cristo también es una imagen, Cristo es la vid, de la cual brota la uva y el jugo, con la prensa, una imagen también de la pasión de Cristo, ese jugo con el cual se hace el vino, que se transforma en sangre. Es decir, la vid es también una imagen de Cristo, ¿no? Y él va a decir además, yo soy la vid y ustedes son los sarmientos o los brotes. Es una imagen de Cristo. Es decir, cuando Dios Padre convocó a Israel a formar parte de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia de la vid, ellos dijeron, no. Cristo no. Viña no. Viñedo no. Jugo de uva no. Vino no. Sangre de Cristo no. Aunque antes habían dicho que sí. ¿A quién le dijeron que sí? A Moisés, a Abraham y a Dios, porque estos eran enviados de Dios. Pero cuando tuvieron que dar el último sí, el sí quiero definitivo, no lo hicieron. Este hijo que le dijo al Padre que sí, sí, sí, Padre, voy, pero luego no va, es también una imagen no solamente de Israel, sino de nosotros, porque nosotros a veces somos iguales o peores. En cuanto que le decimos a Dios, sí, Señor, voy a ser un buen cristiano, sí, Señor, prometo confesarme todos los meses. ¿Cuánto hace que no te confesas? Uy, no sé, hace como un año. Hace 6 meses. Y pero no le dijiste a Dios que te iba... Yo te escuché que le dijiste. Y sí, pero... No cumplí, me ganó la pereza, ¿eh? A veces le decimos al Señor, te prometo, voy a rezar, vas a ver un rosario diario. Voy a ir a misa todo lo que pueda. Y después, un misterio con suerte. Es decir, muchas veces nos pasa que prometemos, decimos sí, sí, sí, como no, Señor, sí, sí, sí, sí, sí, pero, incluso no, cristianos, ¿no?, católicos, Pero a la hora de poner en práctica, bueno, vamos, listo, a trabajar, a la viña, ahora sí, a cumplir la voluntad de Dios, no solamente a decir que la voy a cumplir, eso es fácil, a cumplir con la voluntad de Dios, muchas veces, por desidia, por pereza, por la razón que sea, no lo hacemos. Y ahí quedamos en lindas intenciones. Qué lindo hubiera sido ir, no sé, hacer una obra de caridad a un enfermo, a un familiar que tengo enfermo. Me hubiese encantado visitar a mi tía o a mi abuelo enfermo. Y fuiste, ¿no? ¿Y por qué? No sé. Las promesas, ¿no es cierto? No es tan importante lo que uno dice, aunque también, sino, a ver, lo que uno hace por amor. Obras son amores y no buenas razones, ¿eh? Como dice un refrán. Las obras. ¿Y quién es el hijo que empezó mal, pero que terminó bien? O sea, el hijo al revés. Y bueno, así como el primer hijo es una imagen de Israel, el segundo hijo es una imagen de los pueblos que no eran elegidos. O sea, de los pueblos paganos, nosotros, ¿no? Los pueblos paganos que dijeron que no a Dios porque no tenían la revelación de Dios, pero que una vez que conocieron el bautismo, conocimos el bautismo, conocimos la fe católica, conocimos la iglesia, conocimos a Jesús, dijimos, sí, voy, vamos. Y así muchos pueblos paganos hechos cristianos. Y también son las personas en particular que le han dicho que no a Jesús, a Dios, a la gracia durante años. Le han dicho que no, pero que finalmente y antes de morir le dijeron que sí. Cristo pone hoy el ejemplo de dos tipos de personas que ganan el reino de los cielos porque se arrepintieron finalmente del pecado. La persona de los publicanos, que ustedes saben eran funcionarios de la administración pública, en general eran corruptos. Cualquier parecido con la realidad. Bueno. No eran todos, en general, algunos. Por ejemplo, Mateo, ¿no? Mateo era trabajaba en la administración pública y era publicano. Probablemente corrupto, porque cobraban los impuestos, ese era el trabajo de los publicanos, cobrar impuestos a los judíos, impuestos que iban a Roma, y tenían mala fama porque metían la manito en la lata muchas veces. Por eso la gente no los quería. Y el segundo caso que pone Jesús en el Evangelio de hoy es el caso de las prostitutas, el caso más conocido, María Magdalena, ¿no? Que sí, tanto Mateo como María Magdalena, o Zaqueo, otro, ¿no?, que era el jefe de los publicanos y que había robado, ese sí, dice el Evangelio, ¿no? Lo dijo él mismo, digamos. La confesión de parte, relevo de prueba. Cuando conocen a Cristo, realmente cambian de vida, se convierten, hacen penitencia, dejan el pecado. Por eso Jesús dice, ellos, les dice a los fariseos, van a entrar al reino de los cielos y ustedes no. Porque si bien tuvieron una vida desastrosa antes, ahora se arrepintieron, se convirtieron. Y lo que Dios mira es eso, ¿no? La conversión. Porque el publicano, Mateo, Zaqueo, el que sea, que fue al cielo, no fue por su vida antigua, por su vida vieja, por su pecado, sino por lo que vino después. Lo mismo María Magdalena. la fuerza que tiene el arrepentimiento, la conversión, el cambio de vida. Es fuerte lo que dice Jesús, ¿eh? Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. No por ser publicanos o corruptos, no por ser prostitutas, sino por la conversión que Dios hizo en esas personas. Empezaron mal, sí. Continuaron mal, sí. Pero terminaron bien. Hace unos años salió en los medios de Italia una noticia que fue un golpe al hígado para los ateos y los comunistas italianos, porque se reveló que el fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci se llama, que murió en la década del 30 del siglo pasado, recontra ateo, militante, anticatólico, gran mentor del ateísmo cultural, así llamado, o el marxismo cultural, bueno, cayó enfermo, fue a una clínica en Roma, atendida por monjas, y cuentan las monjas que lo atendían a este ateo comunista, Gramsci, cuentan ellas tres cosas. Que Gramsci nunca dejó de tener ahí, en la habitación, con cierto cariño, una estampita de Santa Teresita. Lo segundo, que antes de morir pidió, las monjas a ellas les pidió, que quería darle un beso a un niño Jesús, a una imagencita de Jesús. Y lo tercero, que antes de morir recibió los sacramentos. Yo no sé si está en el cielo o está en el purgatorio, no sé, eso ya es de Dios, ese tema. Pero lo que sí sé es que vivió mal, anduvo mal, enseñó mal, pero terminó bien. O sea, este hijo que le dijo a Dios, no voy, padre, no voy, me rebelo, no quiero ir, pero finalmente fue. El arrepentimiento, se dan cuenta, la conversión y la misericordia. La misericordia de Dios, que es capaz de salvarte en el último segundo. Obviamente, si hay arrepentimiento. No hay que desconfiar jamás de la misericordia de Dios, de la fuerza de la misericordia, jamás. Del poder que Dios tiene cuando aplica misericordia, es impresionante. Capaz de cambiar a un Gramsci, fíjense ustedes, porque eso fue por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Él hizo lo suyo también, en pedir la imagencita, la estampita y los sacramentos, pero fue Dios quien lo movió. Fíjense lo que es la fuerza de Dios, de la gracia. Lo peor para la gracia, lo que más causa rechazo a la gracia, a Dios, es la actitud farisea. ¿Y cuál es la actitud farisea? La de aquel que dice, no, yo estoy bien así, escúchame, yo estoy bien así. Yo con Dios estoy fantástico y me justifico y yo estoy bien y yo soy, qué sé yo, un santo, y yo soy mejor que él y soy mejor que ella y Dios a mí, cuando yo me muera, la iglesia seguramente me va a tener que canonizar y poner en alguna estampita porque yo... Bueno, y la justificación de la propia vida, eso se llama fariseísmo. Ahí no hay conversión, ¿se dan cuenta? Y Dios te quiere convertir, y vos le decís a Dios, no, Señor, así estoy bien, basta, así estoy bien, basta. No mato, no robo, escúchame. Ya está, estoy bien. O sentirse uno superior a los demás. Claro, es decir, se llama el pecado del fariseí. Entonces, Dios nos libre de ese pecado, que es peor que los que hoy dice el Evangelio, hablando Jesús de los publicanos y las prostitutas. Así que bueno, pidamos al Señor que podamos decirle que sí, no solamente de palabra, porque eso es fácil, sino de obras, obras de amor todos los días, que eso es lo más difícil. Pidamos al Señor también no desconfiar nunca de la misericordia de Dios, ni para uno ni para los demás. Aquel que dice, yo no tengo perdón de Dios, soy de terror, no tengo perdón de Dios, eso es falso. No desconfíes de la misericordia de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Judas, el peor? ¿La plata? ¿Las 30 monedas? No, que no confió en la misericordia de Dios. Dijo, ni siquiera Dios me puede perdonar. ¿Cómo vas a decir eso? Se llama desconfianza en el amor de Dios. Y no desconfiar tampoco de la misericordia y del poder de Dios con respecto a lo que Dios hace en los demás. Pusimos el ejemplo de San Mateo, María Magdalena y Antonio Gramsci. Hay muchísimos casos. Dimas, el buen ladrón. Dios puede salvar hasta en el último segundo, con lo cual mucho cuidado también a la hora de juzgar o de condenar a alguien, porque Dios lo puede salvar. El poder lo tiene. Cuando tenía 14 años, Santa Teresita se enteró por los diarios de Francia que en París la justicia iba a ejecutar a muerte, en esa época había pena de muerte, a un criminal llamado de apellido Prancini, Enrique Prancini. Había matado 3 mujeres, una de ellas una niña. Bueno, la pena capital, la guillotina. Ya había fecha y demás para la condena. Este hombre, reportaban los medios, en los diarios, no admitía su culpa. O sea, no se arrepentía. No le caía la ficha, como solemos decir, ¿no? No se arrepentía. Es más, le llevaban al sacerdote a la cárcel y a ver si aflojaba un poquito, y nada. Un rechazo total a Dios, blasfemo. Las tenía todas, para condenarse. No solamente por los homicidios, sino por la blasfemia. Santa Teresita dijo, ¿qué puedo hacer por este hombre? 14 años, imagínate, ¿qué iba a hacer? Dijo, sí, yo voy a rezar. Y empezó a rezar, y habrá hecho también penitencia, ¿no? No para que no lo maten, porque bueno, la ley decía que había pena de muerte, había pena de muerte. Le interesaba a ella, sobre todo, el alma, ¿no? Que no se condenara. Empezó a rezar. ¿Qué ocurrió? Vino el día de la sentencia, de la pena, de la ejecución. Lo subieron ahí al patíbulo, digamos, para guillotinarlo. Ya con la cabecita, ¿vieron cómo es la guillotina? Meté la cabeza en el agujero. Y antes de meter la cabeza, no sé si antes o durante, ese detalle no lo sé, pidió un crucifijo. El sacerdote le acercó el crucifijo a este que había sido blasfemo, asesino, hoy diríamos femicida, ¿no? Y a la llaga de Jesús le dio 3 besos. Y murió. Al día siguiente, Santa Teresita lee el diario que narraba todo esto. Imagínense la alegría, ¿no? O sea, la fuerza de la oración, además. Pero alguien, otro ejemplo, ¿no? Que siempre le dijo a Dios que no, no, no, no, no, no, no. ¿Ven lo que es la gracia? ¿Y ven lo que es la oración? Pasa que a veces no tenemos mucha fe en la oración. O rezamos poco, ¿no? Bueno, el Señor nos conceda valorar en nuestra vida y en la vida de los demás la fuerza del perdón, la fuerza de la misericordia.